noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. Hello, this is Dave, and I'd like to talk to you a little bit about life. Aquí estamos en una nueva emisión de esta locura llamada No Class. No, No Class, ya terminó el viernes. Hoy estamos en Metal Freaks. A no confundir. Estoy haciendo lío con el. Con el ventiladorcito. Si no me equivoco. O algo que está haciendo lío. Gente, qué calor que hace. Por favor, qué calor que hace. Y pocos pelos que tiene Helion para llegar a horario. Helion, tenés que llegar, por favor, te lo pido. Hace 20 minutos me dijo llego en 8 minutos. No, mentira. Hace 5 minutos me dijo en 8 llego, así que en cualquier momento está arribando acá al estudio de Mixtape Radio. ¿Va a llegar a fin de año? Va a llegar. Va a llegar. Va a llegar, va a llegar. Va a llegar. Para que escorchemos la sigla, llega. Vamos. Bueno, programa número 28 de esta locura. No, nunca pensamos que íbamos a durar más de 10 programas al aire. Nunca pensamos que íbamos a durar más de 4, más de 2 programas al aire. No sé. Eso es la buena expectativa. No, no esperábamos llegar a fin de año. Sinceramente, hubo muchos movimientos en la mesa de Metal Freaks. Más que nada la fuerza, no por abandonos ni nada por el estilo, porque desde sus lugares, desde sus puntos, siguen estando todos. Pero bueno, aquí estamos, a mi izquierda. ¿Qué tal? Buenas noches. La otra. Sí, yo tengo el mismo problema que vos. Para mí, somos todos zurdos acá. No, es la costumbre de que a mi izquierda el señor Helion y el señor Helion no está. Ay, es verdad. Ya llega, ya llega, ya llega. A mi derecha. la señorita Vane Label. Vane Label 87 ahí en Twitch. Alias Vane de Cuna. Vane Cuna también. Así es. ¿Qué día el domingo de cuna? Uf. O sea, hubo de todo. Sí, sí, todo yo... muy fin de año también, como acá. Sí, y yo no estuve, no solo anduve por cuna, sino que anduve por otros lados. Después hablamos. Ahora después comentamos un poquito el chimento ahí. ¿Quién les habla? Mientras seguimos esperando a Helion. Y le seguía sacando en cara. Seguía sacando en cara de que Helion no estaba. A mi izquierda. El señor Gongas. Y quien nos conduce la nave el día de hoy. Quien hasta ahora no ha estado nunca con nosotros, pero... trabajó 7 años desde ese lado para conmigo aproximadamente. El señor Luis Sarmiento Poza, diría Willy, el Salteñator. ¿Cómo anda, señor? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acá con 65 grados operando técnicamente a Metal Freaks. Sí, sí. Supimos aprovechar bien los dos últimos programas con aire acondicionado. Hoy el aire no quiere andar. Renunció. No. Sí, sí, dijo, nos vemos el año que viene, gente, fin de año, no voy a trabajar hoy. Así que nos abandonó el aire acondicionado. Así que nos van a ver con un ventiladorcito, con las gorras, haciéndonos pantalla, porque nos estamos remuriendo de calor acá. Ya hay gente activa ahí por las redes. Tenemos a... Gabriel ahí, que se boinas. Amy, ¿cómo estás, Amy? Tanto tiempo. Y el señor Moishe, el señor Uri ahí, que nos dice también buenas, buenas. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos en este día caluroso acá. Me siento que estoy en el planeta ese que era prisión en las películas de Riddick, de Vin Diesel, que tenía 3 soles. Y que tenías que correr por la sombra porque si te pegaba el sol te quemaba. Bueno, así pero de noche. Tal cual. Sol de noche, así, digamos ahora. Pero de noche, literalmente. Ahí me está escribiendo Helion, así que creo que debe estar abajo. Chicos, si no viene el programa lo invocamos con una ouija. Quiero aclarar. Pero va a estar. Sí, sí. Va a venir, va a venir. Yo sé que va a venir, que va a llegar. Va a venir. No, no va a venir. Venir. Oh, no va a venir. Me dice puerta. ¡Bien! Bien. ¡Bien! Amigo Helion, estamos al aire, así que espérame que mando un tema y veo si te abro la puerta. Manda un saludo. ¡Comenten! Le mandamos el aire. Sí, la prisión. La prisión le llamaban a ese bendito planeta. Estamos escuchando hoy de tema de piso, por pedido del señor Helion, el cual está en la puerta... un tema de David Lee Roth, alias también Diamond Dave, por su estilo extravagante y carismático. Algo me mandó acá, Helion, en audio. Uy, vamos a poner volumen y vamos a escucharlo. Abrime la puerta porque pongo pedo acá, Listo. Abrime la puerta que me pongo un pedo acá, Listo. ¡Vilma! Bueno, David Lee Roth. También vocalista original desde el 74 hasta el 85 de Van Halen, y que luego regresó a la banda en el 2007 y hasta la final de disolución de la banda en el 2020. Sí, también fue una desilusión esa juntada, pero bueno, la verdad que sí. Eso es otro tema. Vamos a arrancar con un temita, así le voy a abrir la puerta a Helion. Voy a buscar al señor que nos falta aquí en el estudio. Vamos a escuchar a Paulo Cuevas, músico latinoamericano, por así decirlo, encajarlo en un amplio rango, porque no es solo argentino, mexicano, no me acuerdo bien de cuál de los dos lados, porque tiene descendencia familiar de ambas partes. Hay un poquito de distancia. Es un músico que suele pasearse por toda Latinoamérica, haciendo muchos covers de bandas de anime y series y videojuegos y demás. Vamos a arrancar este programa con el tema El Poder Nuestro, es cover de los temas del Dragon Ball Z. Vamos con Paulo Cuevas. Mi nombre es Gustavo, soy Scaldi del Bardo Ventos. Les mando un saludo grande para el programa Metal Freaks. ¡Salud, hermanos! Hello, this is Dave, and I'd like to talk to you a little bit about life. Hello, Dave. How are you? Hello, Dave. I'm late. ¿Qué es esto? A mi izquierda, el señor Helion. Sí. Muchas gracias por la presentación unívoca. ¿Ya se presentaron? ¿Qué pasó acá? Yo sí, ya me perdí. Sí, ya, un poquito, sí, tímidamente. Ya nos presentamos así, medio tímidamente. Dije que estaba a mi izquierda cuando estaba a mi derecha. La costumbre de decir que vos estás a la izquierda. Claro, tengo el mismo problema igual. Sí, yo. Era la otra izquierda. Ah, está bien. A mi otra izquierda. Che, ahí dicen, llegó el delivery de birra. Algo, un poquito para refrescar un poco la garganta, para disfrutar. Yo para mí... El diablo nos mufó, nos metió alguna magia y se descompuso el aire como para decir, che, sí. ¿Vieron que no soy yo? Sí, sí, sí. Como para decir, yo los estuve preparando para este día. No les prendía el aire para que se preparen, claro, para este día. Para el día final, ¿no? Para el día final. Sí, claro, exactamente. El día del juicio final, estaríamos todos acá. Sí, sí. Yo no prendí la IA, por la duda. Porque este... Yo no tenía la culpa. Necesito hacerte una consultita. El tema que tenemos hoy de piso, de cortina, David Lee Roth, That's Life. ¿Cuál fue el tema por el cual lo elegiste? Porque así es la vida, es fin de año, la vida es así. Comienzos, finales, es así. Entonces dije, me pone de buen humor esa canción, esa es la realidad. Es verdad. Yo la tengo así como canción final de mi vida, de hecho. Y ya está Gigolo, era como para el final, era como para el fin de año, era como medio raro también. Era un poco raro. Pero que the end of the beginning of the beginning of the end. No sabe, no contesta. Quiero agradecer al sonista invitado yo, porque recién llegué y ya le agradecieron el sonista. Nosotros ya no invitamos gente, sino que invitamos sonistas. Ah, yo vengo de invitada acá, te aviso, no te confío. Yo pensé que había aire. En el segundo programa pasaste a ser propiedad privada de Metal Freaks. Pucha. Ayuda. Así le pasó a Dibujín, así le pasó a Helion. Sí, sí. Es verdad. Y así seguirá pasando. Y así seguirá pasando. Te cuento un poco la historia, Salteñator, que... Vos mucho no seguís ni conocés el lore de este programa. Nosotros arrancamos en febrero, marzo, abril. En mayo arrancamos con mi amiga Aye, viste, la que es la Power Ranger. Que he subido un montón de veces foto, historia de ella de Power Ranger, que ha ido al bar incluso vestida de Power Ranger. Oh. Arrancamos ella y yo. Primera entrevista. Lo hacemos a otro de los chicos de Power Ranger, a otro de los chicos de RangerCon, para hablar sobre todo lo que es Power Ranger, coleccionismo, friquismo, todo esto, eventos y demás. Nos quedó corta la entrevista, lo volvimos a llamar una segunda vez. Y al tercer programa ya vino. O sea, él vino en el segundo programa, vino en el tercer programa. En el cuarto programa vino él de invitado. Sí, pasó. Pero... Hablar un poquito de Marvel. Pero Dibujín, que fue el que vino como invitado en el segundo y tercer programa, ya el cuarto programa, ya era miembro de la mesa. Claro. Después él vino una segunda vez y ya fue para quedarse a la mesa. Claro. Y ella vino los dos últimos programas y aparece de nuevo acá, así que ya es parte de la mesa. Yo me considero un duende que hace perder cosas como el funcionamiento del aire. Ya la encadenamos al programa. Y es verdad, hace una semana estoy acá. Yo vi cuando rompieron el aire, decía. Yo vi cuando rompieron el aire por año nuevo. Pero, como decía hace un rato, cuando esto arrancó no pensábamos llegar a fin de año. No pensábamos tener 28 programas al aire. No pensábamos llegar a fin de mes. Sí, yo cuando empecé a hacer los chistes que suelo hacer, no pensé que íbamos a durar un mes más, digamos. Y ya veníamos haciendo chistes cancelables. Claro, antes, sí. Y veníamos. Pero el primero estuve re tranquilo yo, me acuerdo. Fue como que vine tímido. Sí, la primera vez que viniste así como tímido, como bueno, me van a preguntar de Marvel, hablo de Marvel y de repente. Sí. Contaron cosas. Fue como la presentación del CV, ¿no? Un chiste recontra cancelable y vos te quedaste como, ok. Bueno. Se habilitó. Ok, quedamos así. Claro, el primer 2025 y las habilitaciones, dijo uno y agarré y bueno. Pero el primer programa fue como tu presentación del CV, mentir que sabes manejar Excel, claro, todo, claro. Mentir que sé hablar. Claro. Mentir que sé hablar cordialmente. Pero bueno, así arrancamos todo. Así arranqué yo hace 8 años atrás, más o menos, y al día de la fecha sigo en No Class. Con los chicos No Class, que me voy a disculpar públicamente por no venir el viernes. Quédate tranquilo que vos por lo menos mandaste mensaje. ¿No? Vos por lo menos mandaste mensaje. Hubo gente que no vino y no mandó mensaje. Pero acusas. Hay que hacer una sección para el año que viene de acusaciones en público. Qué hermoso segmento. Era algo que teníamos planeado cuando armamos todo en un principio con Aye. No Class denuncia. No Class. Uy, me gusta. ¿Cómo estamos con No Class? ¿Cómo estoy con No Class? Están pensando mucho en vos. Si quieres, sí. Ponele como quieras al coso, pero me parece que era otro programa. Metal Freaks denuncia. Que era para poder abrir al público que puedan hacer denuncias, sean de manera pública o privada, a ciertos eventos, organizadores, bandas. Los trapitos. Ah, hola, Amy. Los trapitos del sol, me dice ahí Amy. Sí, sí. Sí, hola Luchi, ahí también se conecta. Pero arrancamos el año con un montón de ideas que no han salido y muchas que no las pensamos y salieron. Muchas entrevistas que se hicieron que no pensábamos. Como el día que yo llegué y me encontré con todo el estudio lleno de Power Rangers. ¡Qué lindo! Por lo menos estaba el Megazord, ¿no? Porque iba a ser un poco complicado con el espacio. No, pero llego tarde y estaba todo el team de Power Rangers acá. O sea, ya llego y me encuentro con dos Power Rangers sentados en la vereda comiendo pizza y escabeando. Ay, qué hermosa imagen. Pero esas son esas cosas que hay que sacarle fotos. Ay, sí, y hay que filmarlo. Y subo y me encuentro con más Power Rangers acá arriba. Fue como, ¿qué pasó? Metamorfosis, amigos, eso pasó. Morfosis. Mighty Morphin. Pizza Ranger. Después nos pasó otro programa con Aye de que nos metimos a ocuparle un rato del espacio al programa anterior, a ver el acústico que estaban haciendo, que esto y que lo otro. Cuando se van, nos quedamos con Aye y de repente entra un Tiranosaurio Rex. ¿Vivo? Por lo menos la persona que estaba dentro, sí. Esta vez sí. Cuestión que el cantante de la banda que había estado haciendo un acústico y todo tenía los disfraces esos inflables de Tiranosaurio Rex. Hay gente que es furro y hay gente que tiene con dos dinosaurios, ¿no? Soy Team T-Rex igual, sí, rebanco. Salieron, se fueron, nosotros nos estamos preparando para arrancar, mandamos la cortina, prendemos la cámara y entra el T-Rex. ¡Oh, me encanta! Al estudio. Mal momento para no tener una bengala. Igual. No, sí. Por favor, cuídenlo. Con Aye como, ¿qué carajo? ¿Qué pasó? Hablando de Aye, Aye está ahí. Apareció Aye. De repente aparece un enano. Eso ya va a aparecer el año que viene. Sí, sí. Tenemos que, incluso yo le haré una página de Facebook, no de Instagram, de Facebook, que sea Los Enanos de Aye. Y tipo conseguir un montón de gente de estatura mediana. Tengo un montón ahí que se pueden unir. Yo pero también puedo reclutarle. Yo conozco un par de medianos. No, yo tengo un montón que son clientes vitalicios ya. Sí, es verdad, yo vi uno. Ah, mirá, qué lindo los pitufos. ¿Qué tal, Aye? Qué lindo que estés ahí. Mándame un audio por WhatsApp. Mándame un audio por WhatsApp que lo sacamos al aire, mandando saludos y demás. Por lo tanto, al fin está evento contento de enanos, dice. Nada de mandar un audio que diga puto que escucha, digamos, ¿no? Porque, digamos, ay, no. No, pero pasaron un montón de cosas a lo largo de este año. Tuvimos un montón de invitados y demás. Pero antes de ir a todo eso, antes de rememorar todo eso, voy a hablar un poco de cosas que pasaron este fin de semana. Vamos con eso. Este fin de semana tuve la oportunidad de ir a un recital. Iban a ser dos recitales, pero bueno, una hamburguesa hizo que tuviera pequeños problemitas estomacales. Después te quejabas, ¿te acordás de cuando te había hecho el coso de Halloween, no? ¿Qué fue el coso de Halloween? Bueno, después metete en Instagram de Metal Freaks, que hay una sección donde hay una imagen de cada uno. Para todos los programas hace diferentes videitos y para Halloween sí. hizo varias imágenes, primero fotos y después hizo un video. Bien. Y a mí me hizo en un inodoro. Un clásico. No, bueno. Ya es la segunda vez en menos de un año que te veo con esa imagen. A mí con una imagen me alcanzó, digamos. Con un comentario me alcanzó. No, por supuesto. No. Igual, bueno, interrumpido por una hamburguesa. Bueno, fin de semana. Iban a ser dos recitales. Lamentablemente fue uno solo. El día sábado estuve en Group. Ahí en Palermo, al lado de La Rural, que era el festival asperiano del año. Ahí va. El último show de áspera del año, acompañados de la banda Zorra y de Darlo Todo. La verdad, a Zorra ya lo he escuchado un par de veces, una muy buena banda. Pegaron un show ahí de más o menos 40 minutos, arrancando con un 5% de público y terminando con un 30%. La verdad es que muy flojo la gente llegando tarde, pero bueno, así son. Yo no fui. Yo no fui tampoco. No, bueno. Pero bueno. Cuestión que le mandaron 9 temas en esos 40 y pico de minutos que tocaron, uno mejor que el otro. La verdad que es una banda que tiene una muy linda fuerza, tiene una muy linda crew que los estaba bancando ahí, cantando y demás. Y siguiendo todo el show desde temprano. Seguido de eso vino Darlo Todo, ¿Lo dieron todo? Es la pregunta. Banda que no conocía. New Metal de los años 2000. Me cayeron bien. Me gusta. New Metal de los años 2000, pero hoy en día, en tono bien argento, por así decirlo. Ya cuando alguien dice pero... Pero es... No un pero de mal. ¿Cuál es la corriente New Metal? ¿Es la de me quiero pegar con todos o estoy deprimido? Porque hay dos corrientes de New Metal. Para mí es me quiero pegar con todos. Me gustan los sonidos agudos. Para mí después... el New Metal es me quiero dar con todos. Tenía temas y temas, pero la mayoría iban a querer golpear y hacer pogo. Ah, sí, me gusta eso. Inclusive, sí, ese es el que va. Inclusive hicieron un cover de Korn. Que justo es la ¿cuál, otra, cuál, la cuál? Otra rama, digamos. Para que estoy tratando de recordar cuál era. Lo comprometí. No. Sí. Recordá que escabié mucho esa noche. Memory Remains. Ah, no, eso de Metallica. Eso no fue tu culpa. No, pero ahí en el show también escabié mucho. Recordemos. No hablo solo de fuera del show. Ahí en yo el show recibí también, un comentario por tu parte que decía que si los de Áspera te invitaban al camarino se pudría todo, que al otro día no ibas ni a sobrevivir. Fue advertido a todas las unidades. Claro. Sí, por suerte... No te reconocieron. No, me saludaron, todo bien, pero estaban muy hasta las bolas. Bien. ¿Ellos o el lugar? Las dos cosas. Ah, ahí va. Las dos cosas. Ahí va. Pasa que los eventos de Áspera de fin de año yo he ido... Y son ásperos. Decilo. Son ásperos. La familia, los amigos, los fans, todo. Cuestión que también hicieron un show de casi 50 minutos con 8 temas. Literal, lo dieron todo. Ahí va. Bien. Por más que el público que había no era público para el estilo de ellos. ¿Qué tenían, 12? No, eran todo público asperiano, todo público de metal bizarro, y le metes una banda de new metal en medio. Claro, sí, es un poco complicado para digerir. Estaban todos ahí como que tranquilos, quietos, escuchando. Éramos pocos los que estábamos ahí haciendo el viejo pasito gallina a lo Korn. El cocoteo. Más gente se movió cuando hicieron el cover de Korn que con el resto de los temas, pero la verdad que... sonaron muy bien, mostraron el profesionalismo, por más que no le esté prestando mucha atención la banda, ellos siguieron ahí a full en el escenario. La regla es cuando el público está quieto, hace un cover. Absolutamente. Me parece que debería ser tendría que haber un mandamiento que sea la vieja ese. Confiable. Claro. Y seguido de esto Walt ya... de Pantera, perdón. Sí. Seguido de esto ya arrancando con un 70% del público de lo que es Groove, arrancó el show de Áspera a eso de las 9 y cuarto de la noche. Y la verdad que hicieron un show de la reputísima madre, con más de 13 canciones. ¿Con qué arrancaron? Te quiero interrumpir porque me llama. ¿Con qué arrancaron? Sí, contanos algo de la lista, por favor. Sinceramente, la lista no la tengo. No llegué a conseguir a alguien que me preste para sacarle foto y no chusmeé si estaba la lista en las redes. Pero tocaron casi todos sus clásicos. Es más, creo que el cuarto tema que tocaron, arrancaron así, al palo con 3 temas, y al cuarto dijeron, bueno, quiero que se abran y hagan pogo. Y arrancaron con el tema de Maroli. ¡Ahí va! Yeah. Uy, yo quiero un... Yo nunca fui a un recital de Áspera, tengo que ir porque quiero... No, tenés quiero, que ir, es una experiencia linda. Es casi una experiencia religiosa. Sí. Mal necesito hacer. Es una experiencia religiosa. Casi. Guarda con eso. Es casi. No, ese era el que se metía al micrófono. No, esto no es como la canción. Esto es una experiencia religiosa. Claro. Bueno, sí, es verdad. No tenés que tener un lunar. No, hace falta. Ni tampoco te tiene que abrir el hoyo, pero bueno. Ahí va, con el micrófono. Pero yo te recomiendo que la primera vez que vayas a ver a Áspera sea una fecha de fin de año. Bueno. Sí. No solamente tengo que esperar un año, gracias. Pero date el tiempo, reservátelo en la agenda. Sí, vas a estar. Arrancaron con Viaje al Centro de la Verga. Ahí va, temazo. Ahí va. Ay, tenemos el mismo ese colectivo no me lo llevé. Mira, me quedé re cortísimo con la lista. 21 canciones tocaron. Sí, no, a él se le pasó a modo relámpago. Sí. Sí, no. Te estoy diciendo que me cabía en un momento cada dos canciones, para mí era una. Me hizo acordar a la escena de ¿dónde está el piloto? Que decía, tengo problema con la bebida y se tiraba. Para él fue como ver a los Ramones, boludo. ¿Viste? One, two, three, four. Porque... Claro, sí. Yo terminamos. Más o menos, más o menos. Claro. La escena de Scott Pilgrim, We Hate You, Please Die. ¿Te acuerdas? Están hablando de furros. Sí, no, están hablando de todo un poco. No, si Aya dice furro, habla de mí. Claro. Si Aya dice furro. Dice Pipu. Tibio, no, gritaron si, por ahí. Si Pipu también dice furro, claro, habla no, de mí. No, no, hay claro. mucho furro. Todo lo que le digan furro, normalmente. Mis respetos a los furros en esta época del año, igual, ¿eh? Dice, se me ocurre uno para mandarte. Tibio, gritaron por ahí. A mí me gusta Amy furro porque... la caga siempre. Claro. Arre literal. Furro, me pone Luchi. Ahí va. Y nos vamos al pasto, sí. No, me gusta Amy porque nos marca, tipo... Cada vez que nos vamos... Sí, sí, sí. Cada vez que nos vamos... Estamos en Daytona, USA, tipo... Derrapando. Sí, mal. Sí. Y no, en automático. Sí. Y nos vamos a ir claro. a escuchar un tema en base a este show. ¿Qué tema? Que es un tema que va un poco con el día que estamos sufriendo hoy en la parte de la letra. Vamos a escuchar Áspera. ¿Ah? El tema en cuestión es La Concha de Dios. Y, así que vamos a cagarnos de calor escuchando Áspera. Ahí va. La Concha de Dios. Y vamos a hacer poco también. Metal Freaks. Always happy, always sad. Anilo de la banda de metal gótico In Azulina. Keep being always and ever a freak. That's the way. Hello, this is Dave, and I'd like to talk to you a little bit about life. Igual si lo pones bajo tiene, es música de telo. Pero bueno, sí. no, perdón, se me escapó, pero es como el... ¿Podemos ambientar con las luces? Yo sigo pensando que le flasheó Carolina de In Azulina al tirar todo el saludo en inglés. Son cosas que pasan. Sí. Che, quiero recalcar una pequeña parte del tema que acabamos de escuchar. Bien. Doy mil vueltas en la cama, la calor no me deja dormir. Doble turno tengo mañana, no pego un ojo, me quiero morir. El escroto me pide clemencia. Ajá, ahí va. Y no funciona el ventilador. ¿Es que? El aire en este ¿es aire. ¿Qué? ¿Es, ¿cómo? No te entendí. Me lleve la canaleta. Ah. La zanja chorrea de transpiración. Claro, ahí está el canal. Ni a Neruda se le hubiese ocurrido tal no, poesía. No, el canal de Venecia. No, es una cosa... No. La un poesía. Poeta verdadero, sí. Como pocos. Che, hablando de shows y un poco de lo que estábamos hablando fuera del aire. Bien. Y esto a Amy le va a interesar. Viene Ana Suchilla. Sí, viene. Para quien no sepa quién es Ana Suchilla... No es... merece... No, es un montón. Es ponía la cantante de la serie Nana, por así decirlo. Dice... ¡Ah! Y traté de... Entró en shock. Amy, 260 lucas. El VIP. El VIP con Meet and Greet. Con J Balvin, no. ¡Ay, qué horror! Sáquenmelo. 80 lucas la entrada común, 260. Igual está barata la común. No, la entrada está buenísima. Sí, sí. Me gusta mucho. 260 la entrada con Meet and Greet. No me parece descabellado. No. Ahora que es como que me estoy alejando del precio y estoy. Uno sí, ya no, está empezando a dilatar. Estoy empezando a olvidar un poco. Vos me tenés que dar la orden. ¿No? A eso se le llama dilatar. Pero sí, a ver, es la primera vez que viene a Argentina. Sí. En los años que tiene desde que salió la serie Nana, con toda la música hecha por ella. La yo primera ya, parte. Desde que vi la serie, digamos, ya de que yo vi la serie, no de que salió. Ya son 13 años más o menos. ¿Sabes que yo un tiempo charlaba mucho con Ana Suchilla? ¿Ah, sí? Ella hacía vivos y yo me metía en los vivos porque eran justo en la época post pandemia. Cerrábamos el bar a la 1 de la madrugada, 3 de la madrugada, y yo viajaba desde el bar para Lanús. Ella justo prendía vivo a esa hora. Yo me metía, me subía al 100, me metía al vivo y me ponía a hablar con ella y me respondía todo. Ah, mira qué buena onda. Qué lindo. Sí, una mina muy, muy copada y muy, muy dada con el público. Por lo menos a través de las redes, ella responde todo. Está bueno. Así que. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? 12 de abril. Así que es. Ahí nomás. 9 días de mi cumpleaños, 9 días después de mi cumpleaños, así que me voy vamos, a dar todos la pera ahorrando por cumple, para que vaya. Por mi cumple me la voy a dar en la pera viendo a Ana Suchilla. Y un par de días antes viene Miku, el ex cantante de An Café, así que me la voy a redar doble en la pera, volviéndome un rato ñapi y un rato punk japonés. Bien. Siempre hay que volver al punk. Listo, y encima estoy en... Está agendando, Julián. No, estoy revisando de que no se me cruce con AC/DC. Nene, no, porque sí, vos me sabés puedo que pegar, sí. Llegar a pegar un corchazo. No, hay que así comprometer que, la causa. La verdad que... Lo se único viene, que tengo... Se viene un montón de recetas. Lo último de que tengo comprometido para el año que viene es My Chemical Romance. Sí, que me va a llevar un par de... ¿Vas a ir? Sí, claro. Sí, voy a ir con mi voy a decirle a mi señora, suena medio posesivo, pero... No, vayan y disfruten, loco, desconozcanse, poguen. Nosotros nos conocimos por esa banda mucho. ¿Qué estilo hacía My Chemical Romance? Emo, depresivo. ¿Emo? Emo. Emo. Emo. Hemorragia. He puesto un par de cosas emo en la lista para hoy. Emoterapia. Hoy viene muy, muy emo. Y teníamos que traer un poco de rímel. Sacando el rímel. El rímel. Le mando hoy un matado video. Hoy. Le mando hoy un video de una mina. Y dice, no, porque me compré este rímel de doble cepillo. Agarra, abre todo uno, muestra el cepillo, lo cierra, y abre acá está el otro. Muestra el otro. vuelve a abrir el otro y el otro no tenía ningún cepillo, era el mismo cepillo. Era un tubo de continuación. Yo me estaba maquillando y me mato de risa porque digo, yo tengo ese rímel, ya sé lo que va a pasar. Y yo le mando y le digo, ay, ¿cómo te explico? Y le mando una foto. Yo estuve ahí, dijo. Yo estuve ahí. No me quedó otra que mandarle una foto mía cagándome de risa. En mi defensa es muy buena máscara de pestañas. El primero. Depresivo totalmente. Sí. Sí, vos, Amy, vos sabés. Temón, sí, igual. Sí, sí, yo sí, lo banco. Sí, sí. Elena. En un funeral. Pero bueno, las únicas dos fechas comprometidas hasta el momento, todavía no comprometida, de Korn, AC/DC y My Chemical Romance. ¿Sabes qué? Esa es, bien, esa es bien, otra bien, que la estoy pensando porque ya me dijeron que prensa no me van a dar. Porque ya tomó el plazo que de prensa en el grupo con el que estoy y otra persona. Lo cagaron. Korn es una linda banda, yo la disfruté mucho verla en vivo. Yo lo tengo que ir a ver todavía. Me debo un montón de recitales. Lo que pasa es que yo, la fecha que yo fui fue como Prime porque tocó también. Es como que tuve todo y descubrimos a Carca, todo pasó. Esa fecha fue genial. Pero claro. Excepto para Carca, fue para todo lo demás. Fue para genial. Todo lo demás espectacular. Para todo lo demás existe. Es linda banda, Carcas. A mí me gusta. Pero al lado de los otros. Son sí, no. ¿No me tienen a Carca con una guitarra entre medio de Korn y de Ozzy Osbourne? O sea, sí, hay una mente. No. Estamos hablando de próceres con figuras. No, ahí sí que no pega. No, yo no. Recuerdo haber ido a Groove y ver a Carcass con Hevelsham Burn y me está faltando Lamb of God. Lamb of God. Nos quedamos. De ese show tengo púas guardadas de Heaven Shall Burn. Alambre de púa. Se choreó los alambres de púa. Se choreó los alambres de púa. No lo podés llevar a ningún lado. El tipo, dos segundos, se choreó un alambre de púa, se hace un campo. Absolutamente. Perdón, que vivo en el campo y necesito... No hay que perder el tiempo, Helion. Vos sabés que yo vivo allá al lado del campo. Está muy bien, hay que cercar los campos. Sí, sí. Minas y electrificarlos. No, esos campos de concentración no, de ninguna manera. Uri, ¿estás ahí? ¿Nos habilitas? No, Uri, habilitanos. Oh, no, nada de noche de pijamas. Sin la habilitación de Uri no podemos tirar esos. Dale, Uri, habilitanos, por favor. Necesitamos el permiso de un Moishe. Uri. ¡Ahí va! ¡Habilitación! ¡Uriel Rottenberg! ¡Aprueba esto! Bien. Muchas bien, gracias. Viene ahí concentrando. Gracias. Concentrando al equipo. Nosotros estamos orgullosos de vos. El brindis, Ana Frank, de aprobación. No tanto, pero bueno. Bueno. Bueno. Pasaron un montón de cosas. Hace 5 segundos pasaron un montón de cosas. También. Una vorágine. Pasaron un montón de cosas. Bueno. Como lo tuvimos a Dibujín como invitado y se quedó en la radio. Te tuvimos a vos como invitado. Sí. Te quedaste en la radio. Tuvimos a la gente de Trading Center. Tuvimos a los chicos de Tag Team. Exactamente. No tuvimos a la gente de Cool Collection, que yo lo voy a mencionar. No tuvimos a los de 151 tampoco. Tampoco, no, pero bueno, nada. Pero también tuvimos una telefónica con el Metal Warrior. Sí, correcto. Con Metal Warrior y con Eddie Cruz. Muy, muy linda nota telefónica, hablando un poco de cómo nació toda la onda de Metal Warrior y Eddie Cruz después de la muerte del grupo Kokoro, por así decirlo. Contaron un poco de los proyectos de ambos. Habló un poco también Metal Warrior de los proyectos de él con la impresión 3D y nos contó de algunos trabajos y demás. La verdad que tuvimos bastante gente este año. Para mí el año que viene tenemos que invitarlo de vuelta, se fue. Absolutamente. No, el año que viene lo tenemos que traer personal. Sí. Y que cocine algo por amor a la nostalgia. Yo aprendí un montón de menjunjes gracias a él. Cuestión que él a todo lado donde se nota, él quiere ir con Eddie Cruz. Y lamentablemente Eddie se duerme muy temprano y se levanta muy temprano. Claro. Es un chabón que entrena, labura, ensaya, hace 50.000 cosas. Es un monje. Sí. Es una persona que está muy, muy ocupada siempre. pero la verdad que sería un honor tenerlo al Metal Warrior acá, y también un montón de gente que nos quedó afuera de poder organizarnos para que vengan el año que viene. Los voy a agarrar y tirar de las orejas para que vengan. Varios músicos, varia gente también del coleccionismo. Bueno, con invitados. Esos con carpa te los arrastro yo. Bani, también invitada. Claro, igual quedó. Esos con carpa te los voy a arrastrar, ¿eh? La tuvimos de invitada y se quedó también. ya es propiedad privada de Metal Freaks. Así que, Aye, tenés acá a alguien a quien darle órdenes y gritarle también. No, bueno. Aye, ayúdame, loca. ¿Por qué gritar? ¿Por qué no usar un látigo? Dice, No. No ha llegado a eso, pero hay unas cadenas acá que no. Estuvimos varios meses sin aire, de repente nos dijeron que el aire funcionaba. Claro, que tuvimos dos programas con aire. Dos programas con aire y acá estamos de nuevo cagando de calor. Gracias, aire. Gracias. Queremos agradecer, gracias, especialmente Astra, al Diablo, por entrenarnos todo el año para este momento. Sí, absolutamente. Sí, nos preparó todo el año a estar sin aire para que podamos sobrevivir al último programa. Era el maestro Roshi y nosotros no lo vimos. Era maestro Roshi. Era Splinter. La onda glaciar nos enseñó y nosotros no sabíamos. Sí. No, sí. Onda vital. No. Onda vital. Qué horror. Qué feo. No, la verdad que hubo muchas cosas. Muchos shows también que hemos ido. Sí. Pero dentro de un rato hablaremos de shows y eventos. ¿Te parece? ¿A quién tenés que agradecer vos que te manda de prensa? A Aptra. No, Aptra. A Sergio Silva de Metal Press. Ahí va. ¿Qué me anota? Viste que es como que yo tengo a Bote como pedo con los que tiene que mencionar y al Diablo también, ¿viste? Como, sí. ¿Cómo se llama la banda? Nunca se llama la banda del Diablo. Sí, saludo grande para el Diablo que está allá en Ushuaia disfrutando del frío y la puta que lo reparió. Como me gusta. Está allá, es árabe. Está poniendo el chaleco con los explosivos. Le mandamos un saludo grande. Hermosos fuegos artificiales. Pim pam pum. ¿Querés mandar un temita vos? ¿Por qué no? Sí, así como que me obligas. Pero sí. Sí, la lista dice. Así aprovechamos que a ventilarlos un poquito, que hace calor. Sí. Bueno, yo elegí como. Yo vine temático, ¿no? Con los temas. Yo elegí sí. And All the Things Will End de Avenged Sevenfold. Bien. Bastante bien con el inglés, no como el saludo, pero estoy cerca. Estás ahí. Pero bien, es un tema que me gusta mucho. Avenged Sevenfold es este y. Si tengo que elegir mi top, es Afterlife, que ya lo pasamos. Bien. En un momento. No voy a decir de qué habla el tema, porque habla de muchas cosas. Vamos a escuchar. Si no fuese por cómo mandaste ese tema ahí a la lista. Yo estuve a punto de poner el tema más quemado de Avengers. ¿Cuál? Kyle to the King. Y bueno, ¿lo pasamos? Me parece que sí, ¿eh? No. ¿No? No. Yo prefiero. Bueno, no importa. Está todo registrado. Yo ahí. Casi no me voy al metal. Casi todo el año anotado en la Biblia. ¿Puedes mostrar algunos logos en cámara mientras sí, él comenta de Avengers? He mostrado varios logos de lo largo del año. Hoy puse un feliz 2026 con ese. No, con ese. Me agarra el toque. Le dije, ¿por qué es feliz? Porque sí. Lo dijo con Voldemort. Ese. No, ¿qué te parece? Pero, también le dio tic de que yo a propósito, en vez de poner Trading Center, puse Trading Center. Ahí va. La N se la llevó Nahue. La G. Agarra una cosa. La G de Nomo. Ah, el me faltó Nomo. La G del Nomo que faltó. Yo pensé que claro. La N de Nahue, pero era la G no, de Nomo. No. Está bien. La G del Nomo que faltó me ese programa. Sirve. Me agarra un conflicto cuando veo esas faltas. Casi pongo This is the End de The Doors, pero dije, vamos. Pero es un montón. Se me venía Homero Simpson a la mente y tuve el mismo tema. Sí. Tuve el mismo tema también. Y por lo menos no lo puse y te lo cagué, porque normalmente pasan esas cosas. Sí, sí. Pero bueno. Killian Solo también lo va a poner, dije no. No. Yo tuve más o menos. Bueno, vamos con el tema de una vez. Por favor. A ver, Sevenfold. All, and all the things will end. We'll be right back. can't turn out. Acá Joaquín, guitarrista de Kernunos y de Frater, y le mando un abrazo enorme, enorme, enorme a la gente de Metal Freaks. Gracias por bancar al metal. Sigan así y nos vemos con mucho más shows. Hello, this is Dave, and I'd like to talk to you a little bit about life. Hola, how do you do? No terminaba más el tema Sinister Gates. Estaba seguida con la... Siempre saludaba. Conectale la guitarra a este hombre que se cuela. Es una cosa que... Lúzcase. ¿Por qué se pone así? Che, una de las cosas que hicimos bastante este año, desde la primera vez que vos viniste como invitado acá al programa, fue abrir sobrecitos de cartas. Podrías haber dicho tocar los paquetes, sonaba un poco más. Fue romper los paquetes. Ahí va. Ahí va. ¿Por qué lo dice tan brusco? Y los primeros paquetes que abrimos fueron con vos acá, que trajiste los de Marvel. Sí, es verdad. Sí, la primera vez fue con vos. Ay, qué romántico. La primera de los paquetes fue conmigo, sí. El primer paquete que agarré acá al aire fue el de Helio. Primera. Estoy para un GIF. Estoy para un GIF. Ahí va. Sí, sí. Después lo vemos desde el video, eso. Sí, sí. Y bueno, como para no perder la costumbre, traje 4 boostercitos hoy. 2 de Fantasmal y 2 de... Y 2 de Mega Evolution, que son los 2 últimos sets momentáneamente en inglés. Por el momento. Sí, porque... Pero igual el 30 aniversario se va a venir a full. Ya confirmaron una colaboración con McDonald's. Sí, ya confirmaron otra expansión más con un montón de chovis nuevos, un montón de cartas jugables y recontra rejugables. Que van todas en contra de todos los mazos que yo tengo, así que. Bueno. Ya que estamos, vamos a hacer una aperturita. La última aperturita del año y yo tengo energía agua. ¡Ay, qué suerte porque yo tengo fuego! Vos te estás cagando calor y yo estoy transpirando. Ahí va. Upa. Ahí va. Un primplup. Viste, en todos lados tengo un piplup. Tengo un Toxel, que es uno de mis bichos favoritos. Un Smirgle para mi colección de perritos, aunque creo que ya lo tengo. Un Bronzor para mi colección de... No, mentira. No, ¿por qué voy a tener...? El Toxel también a mí, que es jugable encima. Mimikyu. Bien. Me gusta bien. Eso. Yo tengo un Bronzor. Tiene traumas. Por eso me gusta, por eso me gusta. Sí, no, es más divertido. Es la tapa del radiador del auto, el Bronzor. Es el que me acaba de tocar. Qué raro que suena. Un poquito. Trapinch. Bien. Un Wondrous Patch. Eternatus. Otro perrito para mi colección. Un Granbull. Un Whistling Valley. Bien, evolucionó la tapa del radiador, así que ahora tengo un Bronzong. Ahí va. Ahí está. Alcremie. Alcremie. No, que bien que me viene un helado igual. Ay, sí. Después de eso ya tenés Rivers. Después de esto, yo lo que tengo es calor. Sí. Pero... yo arranco con un Lokix Rivers. A mí tocó Esto necesito un Pillowwine para que me dé frío. Mira, Rivers. A mí me tocó un punk helmet. ¿Un punk? Sí, ¿un sí, punk? Sí. Me tocó un punk. Ese espíritu. Vamos. Ah, mira. Un secret charm. Full art. Qué va, mira, a mí no me va a salir nada, porque si a vos te tocó. A mí me tocó un Paumot. Bueno, bueno, pero tenés la revancha. De Fantasmal nos vamos a Mega Evolution. A Mega Evolution, en la colección anterior. El anterior. Y acá podés llegar a tener la revancha. ¿O no? O no. O no. Ahí. A ver. Código para acá. Energía para adelante. ¿Qué pasa si el código me lo como en vivo? Digo, ¡ah! ¿Por qué se ponía y así? Y tengo una energía a fuego yo ahora. Ahí va. Y a ver qué me toca. ¿A vos te salió agua? No, me tocó. Acero. Acero. Ah. Bien. Acero. Hablando de acero. Como mi pelo. Arrancamos con un Tinkatuf que me sirve para el deck que me estoy armando. A mí me tocó, no me tocó Helion, pero me tocó Heliodisc. Un Heliodisc. Un Nuzleaf. Un Tangela, o sea, uno que tiene pelo. Uy, ese es de mi época. Un Tyrog. En la época de todos, no nos hagamos los boludos. Sí. No sé, ustedes se hacen los modernos, disculpen. No, no, bueno. Un Sobl. Es que yo me junto con gente joven. Ah, yo no. Sandshrew. Un Piroar. Me tocó, como decía Uri. Uri me habilita el chiste. El Pokémon de los judíos, el Goldengo. Me tocó. No, esto es literal lo que dijo Uri, ¿eh? Yo no tengo nada que ver, yo solamente soy un. ¿Quién no fui? Un Tinkatón. Un Bessel. Lo que dijo. Me tocó un repelente. Mirá, qué bueno. Bien. Calor y mosquitos. No es una buena cosa. A mí la cacerola. Azorola Mischief. En esa cacerola se hizo. Buscando la olla. Ninetales. Bien. Y yo ya agarré la primer Rivers, que es una Ultra Ball. Va para algún deck. A mí el Iron Defender, un trainer o ítem. No, no, depende cómo. Sí, sí, que usable también. ¿Qué le ponen ítem EV? Un Crowdan. Un Switch. También este es jugable, me sirve. ¿No? Hasta donde sé, con todas mis habilidades de juego. Y hablando de jugables, una de la casa. Ahí va. Uy, y ahí hermoso. Me tocó Mega Latias. Me rompió el orto. Ahí va. Ahí va. Me rompió el orto. No, no. No, no. No, mi amor. No. Me la dio sin vaselina. Ahí va. Bueno, ahí. ¿Sos feliz? Eso es lo importante. Sí, sí. Bueno, listo. Feliz año. Terminamos lindo la última aperturita. ¿Viste? Del año. ¿Viste? Dos. El Helion da suerte. Dos cartitas lindas. Tremendo este Megalatia. Está muy lindo, ¿no? Está contento. Mira. Está, sí, tremendo. Sí, sí. Y... así como lo ves, ahora armado un recital con áspera. Lo violento que se puso. Por su pollo. Y la verdad que para el año que viene supongo que vendrán muchas más aperturas. Y me tiene que llegar inminentemente los Chrome de MCU, de Marvel, sí. De Tops. Inminentemente. Si me toca una firma, yo me desmayo acá. Ay, vivo. Sí, yo también. Bueno, por el calor que o por la firma. Eso, por favor. Yo tengo dos firmadas de Upper Deck. Una de Nebula por Karen Gillian. Y tengo una por la segunda actriz de Próxima Midnight. ¿Sí? Tiene la firma, todo está todo legalizado con Upper Deck. Qué que belleza. Dicen, ay, nosotros lo validamos. Me encanta. Incomprobable. Pero sí. Pero me encanta, hay que darse. Bueno, las tops nuevas ya pusieron de que hay una firmada por Hugh Jackman y Ryan Reynolds. De que hay una firmada por los Cuatro Fantásticos, o sea, Yo, aunque me toque una firmada, no importa si es Rebona Slayer de Renslayer de Loki, no importa. Pero si te llega a tocar la difícil que ya sabemos no, quién es. No, yo me caigo de orto. Hay un montón de una. Yo lloro de emoción, te aviso, por vos, o sea, de alegría, no, firma, no soy envidioso. Las firmadas son una de 25 en general, pero después ahí tenés una de una, que es por ejemplo las Cuatro Fantásticos en una sola carta. Que... Yo si todo viene bien como está viniendo por el momento, año que viene estaría recibiendo algunas cajitas de Kyogre de Digimon. Y de alguna de Kyogre de Naruto. Bueno, igual viste que abrimos toda la caja de lo que traje de Naruto, solo tres tenían mal el nombre y el resto tenían lindo arte y todo. Mañana no, estaban bastante bien. Mañana hago una pequeña climb en Mundo TCG donde mando algunas cartitas de Naruto, algo de Digimon, algo de One Piece y algo de Yu-Gi-Oh. Está muy bien. O sea que mañana, aparte del final de Stranger Things, tenemos ahí para que echen claims. No, el final de Stranger Things. En el momento que está el final de Stranger Things, chicos, se van toda la mierda. Acá bueno. Pero vos ya tirás una previa de, chicos, empecemos igual a descorchar. Yo voy a decirlo. ¿Tan largo tenías que decir de que era gay? O sea, ¿tenías que dar tanta explicación de que sos gay? Ey, no, cada quien a su tiempo. Me gustan los pibes. Ya está, corta. Cada quien a su tiempo. Estaba en la niñez, adolescencia. Con ese corte, no hace falta explicar nada. Explica el corte. Sí. Y con Winona Ryder al lado como madre, bueno. Claro, eso debe ser, porque se debe haber robado algún bolso o algo. No. Tal cual. Sí. Pero cada quien a su tiempo, ahí. Che. Por favor. La ciudad de los estornudos. Anda chequeando el... Massachusetts. Lo escribe mal a propósito, loco, lo juro. Les dije que tengo un toque. Les dije que tengo un toque, como escriben, ¿no? Porque él escribió mal. Metal. Ahí va. Ah, no, feliz. Lo tiene entre ojo y ojo. Feliz es una cosa que lo puse con ese. Ahora yo digo Massachusetts, ¿entendés? O sea, por favor, ayúdenme, en serio. Bueno, vamos a poner un temita dejado por el señor Dibujín. Que le mandamos un beso muy grande. Exactamente. Espero que esté menos pijeado del ojo a como venía estando. Pero era metal lo que le... No, chotas, digamos. Perdón, ¿no? Hasta donde sé, él me dijo que eran esquirlas de metal, ¿no? Tiene un problema como Lenny de los Simpsons. Estuvo peleando ahí con un par de patrus y la ligó en un ojo. Claro. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que pasó con la mano cambiada. Creo que la... ¿Sí? No te escuché, no, perdón. Iba a pedir que Aye me ayude, pero no, ya está. No, me no hay manera toda la que ayuda te ayude. Que me podía dar Aye después de lo que dijiste. Ya no hay manera que te ayude. No, pero no entendí qué tema iba. No, no. Vamos ya a escuchar el un tema que dejó el señor Dibujim. Sí. Primera vez que ponemos un tema hecho con IA que no sea algún intro del programa. Siendo que hemos tenido, bueno, el intro que nos acompañó a lo largo de todo el año, que lo escribí yo y lo hice con IA, así como un par de intros personalizados que hemos tenido para Halloween o para una aparición de Aya acá en el programa, después, mucho posterior a Halloween y demás. Se emocionó. No, le trajo recuerdos. Me acordé cuando entró y le pusimos Hi Ho y la cara. Sí. Entró y de piso pusimos el sonó todo el intro. Era un momento coda. Que era... Hablando de que Aye volvió mientras los enanos lo dejaban. Y que él eligió de tema de piso el Hi Ho de Blanca Nieve y los siete enanitos. Y a Selena acá queriendo matarnos a los dos. Soretes, nos puso. No sé a qué se refiere, se ve Soretes, que tiene que ir al baño. No, pero yo creo que también lo escribió mal, no como creo, Massachusetts. No, claro, sí. Sí. Son lindos, quiso poner y se le pifió un par de letras. Claro, sí. Fue a propósito, esos ¿no? cariños de allá hacia nosotros. Como él quiso poner. En fin, fuera de los temas con IA que hemos utilizado para intro, esta es la primera vez que ponemos un tema hecho con IA, elegido por el señor Dibujín. Y hace un rato hablábamos mucho del New Metal y demás, que tenía dos ondas. O la voy a golpearme con todo. O la emo. O voy a cortarme las venas con todo. O voy a cortarme las venas con todo. Ahí va. Yo cuando me pasó el tema diciendo IA New Metal, yo dije, uy, esto va a ser para golpearse con todo, y no, nos fuimos para el otro lado. No, fuimos a buscar, las galletitas de agua. A buscar la criollita y querer cortarnos las venas. Ahí va. Sí. Así que vamos a escuchar una versión de Reimagined AI Rock del tema Take On Me de AHA, pero en versión New Metal. Soy Jordi, quería invitarlos a Respawn Cyber, un espacio para compartir y competir tanto con amigos como con desconocidos. Un lugar con PC, Play 5 y todo para que te diviertas. ¿Un Cyber en el 2005? Claro, como tiene que ser. Cuenca 2838. Te esperamos. Vení, por favor, te lo pido. Hello, this is Dave, and I'd like to talk to you a little bit about life. Para la cerveza más igual, yo creo. Estaba justo leyendo, no, porque estamos hablando un poquito de lo de que cada vez que pone un estado nuestro querido Diablo. Antes que nada. Ah, tenemos un par de comentarios ahí. Un mensaje de Aye cuando empezamos a hablar de que íbamos a poner un tema de dibujín. Dice, debe ser un tema bala. Y después tiró. Un cartucho nos vació el hijo de puta, anda a esquivar el balazo. Sí. Es un cañón de pecho. Sí. ¿La paraste de pecho colorado? Algo así. ¡Ay, le va a tirar! Sí. Me cayó el delay. Dijo la princesa. Parada de pecho colorado. No, estamos hablando fuera del micrófono de que cada vez que pone un tema a nuestro querido Diablo, nosotros algo le comentamos. Sí. Y hoy puso un cartel de una ferretería donde Ferretería del Martillo decía, en esta ferretería nos vendemos esta medida y ponen una manito, ¿sí? Con este gesto, perdón cámara, es este gesto. Con lo cual yo le digo, decirle que sin embargo, su mujer usa esa medida cuando se refirió al dueño. ¿No? Bueno, ok. No vamos a comprometer bueno, al personal. Día... No, pero bueno, fue como que me lo vi así, dije. Sí. El otro día subió la foto que se había machucado el dedo con la puerta y dijo claro. Nombre de banda de rock indie. Sí. Y le tiré todo un tema que le hice con IA hablando de él machucándose el dedo con la puerta del auto. Yo le mandé que podían hacer de cover el tema de Thor, de la banda de sonido de Thor, que es de Led Zeppelin. Porque ese dedo tenía pinta que había. De que había gritado más o menos así al machucárselo. La verdad es que se hizo pingo. Se hizo, sí. Menos mal que canta en la banda. Menos mal que canta y no toca la viola. No, bueno, pero también. El tema es ese: que por lo menos puede cantar y derivarle la responsabilidad de la guitarra a otro. Por supuesto. Pero canta y también toca el charango en un par de temas. Sí, es por eso. En un par. Sí. Que la banda se llama Ahsoka, ahí va. Tanto que lo descansé con Ahsoka. Ahí va. Ahsoka. Venía de Star porque Wars. Me gustó la serie de Ahsoka, dale. Para. Yo pensé en Celia Cruz y era Ahsoka. Claro. Ahsoka se llama la banda. Ahsoka. Aunque. Ahsoka. Qué calor. Lo sintió ahora. No permitamos el silencio, vamos. No se saca la gorra para que no le brille la pelada. No, claro. Tengo miedo de ofuscar las cámaras. Pero vos brillantina, negro, vamos. No tengas miedo, Alexis. No quiero un quilombo en casa. O sea, no vamos a hacer una boludez con la brillantina que después podemos comernos un quilombo. No, por favor. Una plancha por la cabeza. Pero yo lo único que tengo para comentar hoy, porque la verdad que igual venimos bien. Sí, estamos perfectos. Una hora, 20 minutos de nada. Venimos en buen timing. Nunca estuvimos tan bien de tiempo. Es verdad. No, que salieron los... ¿Quieren que les cuente chismes para que perdamos? Ahora vamos con eso. Okay. Ahora vamos con los chismes de los eventos del fin de semana. No. Me arrepentí. Chicos, martes de la semana pasada salió el primer tráiler de Doomsday. Martes de esta semana, como corresponde, salió el segundo tráiler de Doomsday. Son, en teoría, 4, habíamos dicho. Martes de la semana que viene sale el tercero. Saldría el tercero y el siguiente día sale el siguiente, que no voy a decir el número porque pues la ponen, si lo digo. Entonces, el cuarto sería de un minuto y pico, si sería un poquito más larguito. Estos son más unos teaser, ¿sí? Que el primero muestra un poquito a Steve Rogers y el segundo de Thor. Sí, el tercero X-Men. Y vayan, si quieren spoilearse, lo pueden ver en TikTok, están casi todos publicando lo mismo. Vos sabés que tengo un problema con TikTok, lo tengo que descargar porque... O sea, no, perdón, lo tengo que sacar porque es un vicio. No, yes. ¿Yo me despierto? Es un vicio TikTok. Ah, mira este video. Ay, mira. Este no me puede decir nada. Temu y TikTok. No me quemé. Este, claro. No me quemé. Exactamente. Hoy le estaba contando algo y me dice, y yo tal, para. En cualquier momento haces post. Ahora, ¿quién soy yo para juzgar? Pero no puedo. Tengo que sacar TikTok de mi vida porque estoy así. ¿Qué dicen ahí? Amy que dice, ¿cómo? Te la dejó picando. No, antes de eso, vamos. Ah, no, no. Dibujín es como el colorado de la película Al Diablo con el Diablo. Sí. Sí. ¿En la puesta del sol? Sí. Sí. Ay, por eso, sí, por eso no trajimos que... delfines. Ok, ok. Porque, okay. Para que no, no se emocione. Amy, me lo imaginé así. Amy tiró ahí un te la dejó picando. Y Ashley vuelve a decir, ¿cómo amo a Marvel por amor a Odín? Hay mucha gente que lo está odiando en la red, pero a mí me come los dos huevos, como no, para hacer una metáfora. Pero la gente en las redes está muy enojada porque aparece de nuevo Capitán América. Hoy estaba haciendo un video y dije, no puedo estar haciendo un video de esta pelotudez, por lo tanto hice un video más pelotudo todavía que lo, sí, lo pueden ver en mi Instagram. Lo bueno de esa gente que hoy te come los huevos, que con el calor y la humedad los tenés en modo pollo. Claro, o sea, está bien. Ahí va. Ahí va. Un French toast lo tenés. Testículos grumet. Ahí va. Mirá vos. Mirá. Ay, yo no sabía cocinar, pero los huevos los tengo. En desayuno bueno, americano los tengo, mirá. No, no sé la nacionalidad. Pero. Sos de América. Cuestión negro. Están, es verdad, sí, sí, es sí. Pero la gente en internet está tiene un problema. Está muy sensible. Sí, está muy sensible. No solamente en internet, sí, la gente tiene problemas. Bueno, calma. Pero problemas pelotudos tiene la gente en internet. Tipo, ay, ¿por qué? Un problema honesto. ¿Cuánto duró Falcon como Capitán América? No, pero bueno, chicos. No sé, duró no. mucho. No, bueno. En base a tonos duró mucho. Sí, y eso que no agarró la policía de Estados Unidos. Bueno. Escúchame. Le dispararon primero a él antes que a su, claro, que a Winter Soldier. Y sin el escudo, aprovechaban. Ay, chicos, no me hagan hablar. Que hoy vi a uno que estaba defendiendo. Dice, no, porque el Capitán América negro es mejor. Negro para poner un nombre, ¿no? Sam, como Capitán América, es mucho mejor porque no necesita los poderes para ser Capitán América. Chicos, uno es el Capitán América negro y el otro es Steve Rogers. Claro. Y vos decís, está bien, pero Steve Rogers ya mostró que sin el suero es valiente, tiene huevo. No se tienen que poner así, chicos. Tranquilícense. Yo le puse en inglés de mierda de que... no, la gente ama el hate, fin. Claro. Y a otros le gusta hacer chistes de negros, obvio. Claro. Sí, sabés que sí. Sí. Sí. Es así, Aye. Y al no, que no le gusta hacer chistes negros, los hace de enanos. ¿Cómo era el corto? Ahí va. Y encima tiró el corto justo ahí en medio. Un leprecon por aquí. El no, corto, no, justo. Sí. ¿Decías? No, que hay uno que decía, sí, haces humor de machista de machista. Ah, sí, sí, sí. Es genial ese. Ese me encanta. Es bueno el video ese. Ese y el de 24 centímetros es normal, son los dos videos que los veo varias veces cuando lo veo porque es genial. ¿Sí? ¿Para quién? 24. Yo, pero... sí. Yo conozco 31. Y ahí minutos. Me pasó que me pegué el ahí va. Ahí va. Ese fue el momento. Y entre los dos con el ahí va. Ese fue el momento. Porque vos metiste el ahí va por un lado, ella metiste el ahí va por el otro y no, ahora yo se borró otra historia del ahí va. Pero, ¿está yendo o no está yendo? Pero, está yendo. Y ahora se guardó tu sticker de la IVA. Ahí va. Yo tengo un amigo de Mataderos con el que tenemos un ticket y decimos cuando algo nos chupa un huevo, decimos, ahí va. Sí. Estamos muy en pedo. Es como que estás tirando un facto que claro, no me importa. Es como, te avalo. Está muy bien. Agradecer. Muy bien. Sí. Y decimos, ahí va. Hace un rato hablamos código. Un poco de las bandas emo. Yo no estaba hablando. Sí, nosotros sí, estamos riendo. Estamos... ¿Por qué quieres llevarnos? Hablamos de las bandas emo. Hablamos de la música barinarda con tinta de suicida que pasó dibujín. Y ¿quién entró ahí? Hay alguien nuevo. Who is it? Me parece que está promocionando alguna criptomoneda. Sí. No, sí. Hola. Es un bot. Es hola. Un bot. No bien, sé ni traducir lo que acaba de escribir. Vamos, tenemos, con los bots. Tenemos un bot. De repente vi un nombre que no reconocía. Tenemos pero un si bot. Tenemos vamos. Un bot, no va bien, ¿eh? Sí. Vamos, tenemos, vamos sin creyendo. Si tenemos un bot es porque llegamos a la India. Claro, sí. Ahí sí, va. El año que viene llegamos a Bor. Podemos preguntarle cosas al dios de los supermercados. Llegamos al vórtice, chicos, llegamos. Bueno, yo hoy decidí traer un poco de música emo. Pero no ¿dónde My Chemical Romance. ¿Dónde no My Chemical Romance. No, qué sé yo, Breaking the Horizon. No, Breaking Benjamin. No, AFI. un de Rasmus, un King. Sunfire era un poco más violento. Pero de Rasmus me gustaba igual, te digo. Botaba. Amo de Rasmus. Pero, ya, pero... Ya lo he pasado. Y decidí traer algo emo argentino. Opa. En el año 2005 se formaba una banda llamada Bonsur. Y entre sus temas de su único disco, hay uno que se llama Sicarios. La verdad que no es el típico emo depre, es el tema más elevado en ánimos de todo el disco. En ese entonces solías verlo casi todos los fines de semana a esta banda tocando en Alterna, en la matinée de Alterna, o ahí en Liniers, en Museo Rock, o en un evento aquí, evento allá, todo cosas relacionadas con la música alternativa, el new metal y el emo. Entre paréntesis, aguanta Alterna. Sí. Yo iba. La banda estaba formada por el pelotudo de Axel Weiss en la voz. Ah. Bueno, le tiene bronca. ¿Puedo hacer un reel con esto? Sí, sí, obvio. ¿Y lo puedo etiquetar? Obvio. ¿Podemos? Obvio, el pelotudo de Axel Weiss en la voz. Es con el tono que gusta. Andrés Dussel en el bajo, Pablo Díez en la guitarra y Julián Semprini en la batería. Fusionaban estilos como el electro rock, pop y post-punk con varias influencias que iban desde Pixies, Joy Division o inclusive hasta Imagine Pumpkins o New Order. La verdad es que era una banda que sonaba bien, tenía lindas letras, pero el cantante era un pelotudo. Ahí está. Y pajero. Ah, sobre todo. Mirá, un frontman devaluado por ser argentino. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro, no, faltaba ese mote. Claro. Sí, el sí, tema sí. que vamos a escuchar, Sicarios, habla un poco de enfrentarse a la violencia y la manipulación con frases como: nos queda bien el papel de sicario, les queda bien el cargar y apuntar. Como cuando te tratan a vos de que sos la mala persona mientras la mala persona es el otro. Eso me ha pasado. ¿A quién no nos ha pasado? ¿Esto combina, queda grabado? Combina muchos riffs de guitarras oscuros mezclados con un bajo bien marcado. Y por gimnasio. Una atmósfera tensa que refuerza un poco el mensaje de la letra del tema. Vamos a escuchar de qué trata esta banda de los 2000, esta banda emo argentina. Vamos a escuchar a Bonsur y su tema Sicarios. We'll be right back. Aldo y quiero mandar un saludo para la gente de Metal Freaks. ¡Salud, hermanos! Hello, this is Dave, and I'd like to talk to you a little bit about life. Bueno, así pasó la banda emo argentina, Bonzu. Bien les contaba recién fuera del aire una pequeña anécdota, historia, porque digo, el pelotudo, el pajero y demás. Cuestión que yo iba a alterna y alterna matiné con un grupo de amigos, que esto es que el otro, más que nada alterna matiné porque la hermana de una ex amiga con la que íbamos todo era menor, la sacábamos ahí, y otra piba más del grupo era menor, y bueno, por un lado íbamos los adultos alterna y por el otro lado íbamos con los menores de alterna matiné para salir con el mismo grupo. Y esta banda tocaba seguido, tanto en alterna como en alterna matiné, junto con bandas como Charlie 3... y otras tantas bandas. Propiedad Privada me gustaba mucho, que venía propiedad a tocar seguido ahí en Alterna. Habían un montón de bandas así, alternativas resurgiendo. Alternativas que sonaban, sí, y que les daban espacio para tocar en ese entonces. Vamos a poner un lado lindo a esto porque termina mal la anécdota. Cuestión que un día estamos a la salida de Alterna Matiné con una amiga y la hermana. La hermana era menor de edad, con dos cabezas de enano. Atributos cuidado, prominentes. Bonza, atributos. Yo te estoy cuidando. Prominentes sería la. This is the moment that he knew he fucked up. Mi otra mi amiga era plana como tabla de planchar. Y se lo quería levantar al chabón, el cantante de la banda. A este tal Axel Baez. Y atributos tacaños. La mina, no siempre, siempre, la mina siempre le tiraba onda, siempre le tiraba onda, y el flaco nunca nada, nunca ninguna bola, le saludaba todo, amistad, que pin que pan, pero nada. Este día estábamos con la hermana y le dice, no, te presento a mi hermana, y agarra, y señalando más abajo de la cara, vos sos la hermana de ella. ¿Estaba señalando el cuello? No, sí, un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Le señalaba las otras dos cabezas y señalaba después a la hermana con el faltante. Mira. No se olviden de las cabezas. Como ustedes dos. Ustedes dos son no hermanas de la tabla. A esa no la mataron en auto, dijo. No, bueno. Oh, la verga. No. Pero las no mataré. Ahí ayer tiró. Deja, mejor pone post-punk ruso. Creo, sí, me sí. Me gusta, me gusta. Yo reapuesto por eso. Ok. Ok. Para la próxima veremos qué onda. Para febrero veremos qué onda. Para febrero veremos qué onda. El mes de mi cumpleaños. Uf, tengo un joda en febrero. Carnaval, cumpleaños, es el mejor mes. Febrero. Carnaval, cumpleaños. Exactamente la misma fecha. Tipo, cumplo el 25 de febrero. Ahí nomás carnaval, literal. Cheto. Apretá el pomo, vamos todo de fiesta. Bueno. Está bien que lo haya dicho DJ, claro, nosotros dos. Claro. Sí, ese es el límite entre libertad de expresión y acoso, digamos. Sí. Es la línea. Yo digamos, fui. La claro, línea claro, delgada. Esa. Sí, sí, la delgada. Era por ahí. Tal pomo. Era por ahí. La delgada línea. Ese, ahí va. Sí. Una invitación y una perimetral, digamos. ¿No? Sí. Ese es como. Es como. Estamos viendo los límites. Pero es natura. Aprovechen que el tema divino. Para ver los trailers de Doomsday y díganme, vieja, pero... Pero lee bien, te pido. Es que estoy tratando de enfocar, boluda. Los antiguos. ¿Por dónde vas? Aproveché el tema divino. Para ver los trailers de Doomsday y díganme, vieja, pero me reemociona, ya la no, quiero ver. No, pero me reemocioné, ya la quiero ahí ver. Ahí está. Le falta... Yo estoy remanija, dice. Le falta un poco de teatro. Bien, bien. Le faltó la clase de teatro de acá al lado que daba sí, la clase de teatro. Ayer, a la clase orgásmica. Ayer, no. Hace un mes que no hay clase de teatro. Claro. ¿Hay clase de eso? No, no, se escuchaba como eso. No, yo no ¿vos sé. Vos no lo llegaste a ver. Acá, no. Acá no hay ni a oír. Que lo peor no. Lo peor. Nosotros no vimos, nosotros vimos nada más. Acá al lado había una clase de teatro. Sí. Y que nos rompía la bola en todos los programas. Y que de repente estaban gritando, gimiendo, o sonaba la marcha peronista. Me encanta. O sea, qué diversión. Yo no escuché nunca la marcha. No, para mí ya tomó mucho. Estábamos Aye, Dibujín y yo un día y de repente empezó a sonar la marcha peronista. Mira. No. Tremendo las cosas. ¿Pueden que... confirmar si, acá? Si ¿sonó la marcha? No me fui la... Perdón, me escapé. No, nada. Te escapaste y no del bowl. Se desquimitó a alguien. Bueno, escápese. Mal, más con el de X-Men. Sí. Opa. Yo quiero esperar a ver el HD, digamos, del trailer de X-Men. Yo no soy un tipo ansioso, ya las vi todas. Pero... ¿Ya las viste todas? Sí, mal. Bien. Mal. Otro sticker. Agarre otro micrófono si quiere. Otro sticker tenemos ahí. Tome, ahí tiene uno. Bueno, chicos, basta. Basta, chicos. Que en algún momento va a tener un acceso a internet, mijo. No, lo vamos a cuidar. Le vamos a poner pip. Vamos a borrar todos los stickers, claro, para cuando dos espadas van a poner en las manos. Vamos a formatear tu computadora, tranquilo. E internet, dice. Promesas borrar vacías historial. Como pocas. Borrar vamos, historial, vamos a, formatear. Vamos a formatear la triple W. Claro, obvio. Ahí va. Y la triple X también, tranquilo. Pobre Vin Diesel, no sean así. Pobre Vin Diesel. Es un representante. No decaiga. Caro. Pobre Paul Sander, que le decimos triple X los viernes en No Class. ¿Viste? Ah, tal cual. Tal cual. Sí. Che, venimos. Diga usted. Tiempo, la verdad. Sí. Me encanta. ¿Qué quieres chusmear? ¿Te parece mandar un temita tuyo? No. Nos vemos en febrero. Bueno, listo, chao. Nos vemos en febrero, gente. Bueno, volvemos para mi cumpleaños, chicos. Vamos a hacer una fest. Venimos todos disfrazados para el carnaval. Vamos todos a Palermo. Ojo, es una buena para el año que viene armar una Metal Freak Fest. Sí. Sí, armamos una joda. El límite es el cielo. Oh, the sky is the limit. Es donde vamos a terminar todo después de la joda. Sí. No sé, no estoy segura. Para lo que estamos hablando. Pero sí, yo elegí el yo no te quiero pinchar el globo, ¿viste? Sí, pero yo ya sé que tengo una hectárea abajo. Ah, sí, no, yo tengo pero seis. Que tenés el alambre de púa para la hectárea. 6 hectáreas abajo tengo yo. Yo elegí el tema de Ben Moody. ¡Ay, qué lindo! De la banda de sonido de Punisher. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el nombre. No hay por qué. Por el nombre, no hay por qué. No hay porque por es Ben Moody, es la banda sonora de Punisher. No tengo que explicar más nada. El nombre se llama The End Has Come. El fin está así cerca. Así que vamos a ir con eso. Vamos con Moody. Took from me all that I had. Left my soul and spirit dead. Killing everything in me. What is one used to be free? Now to drive away the pain, I'll destroy all that disdain. I'll become what I despise, living someone else's life. Don't ever bite down. Don't ever. ¿Cómo les va, amigos de Metal Freaks? Acá está Metal Warrior y les mando un saludo enorme. Y suscríbanse, denle like, compartan, escuchen el programa, hagan todas esas cosas que hay que hacer para que todo esto crezca y brinden su aguante, loco. Les mando un abrazo enorme y ¡vámonos, pibes! Hello, this is Dave, and I'd like to talk to you a little bit about life. Teniendo una feliz Navidad o entrando un telo. No, bueno. Un poquito de las dos, un poquito de esto, un poquito de aquello. Yo conmigo el telo no. Yo creo que la Navidad sale más barata igual. Sí, sí. Sí, sí, sí, prefiero ir a un telo que... ¿Qué mejor feliz Navidad que con un farmer? Prefiero una Navidad que ir a un telo con uno de doble pelada. Claro. Yo te quiero decir que acabas de decir que preferís ir a un telo. Tiene aire acondicionado. Te equivocaste. Tiene aire. Tiene aire. Oh. Tiene aire. Tiene aire. Tiene un aire, ¿ah? Tienen aire acondicionado, así que... Tiene un aire acondicionado. Ajá, ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí, sí, y algunos tienen piletitas para meterte. Por no decirle jacuzzi. Sí, jacuzzi no. Jacuzzi. Jacuzzi, pero con agua helada ya a esta altura. No. Si no somos un caldo de pollo. 5 paquetes de rolito. Y meterse como ahí. Los deportistas, viste que les encanta. Te metes vos, metes el escabio, todo funciona ahí. A mí si me das uno de esos barriles, viste, tipo el Chavo del 8, pero de plástico. Y yo le meto los rolitos. Yo me conformo con los barriles y la pelopincho, te digo, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Nacional y popular soy yo. No. Todo estirado, así salgo Julia Roberts. Todo. Ay, tampoco hace milagro. No, bueno, ¿qué sabes? Si no, vos probaste, no. Vos tenés que probar. Al lado de todo estirado, el pelo puede ser. Le crecían mucho. ¿Qué le pasaba? Él lo dice porque tiene pelo abundante. Claro. Claro. No, hay que probar todo en esta vida. No, bueno. No sé si todo. Y me solté el cabello. Me vestí de reina. Era Rapunzel. Uy, no, basta. Ahí vino. No empecemos. ¿Dónde está el príncipe de ese Rapunzel? Es una buena pregunta, Mario. Che, tenemos un ¿cómo andan temita en el chat, che? Tenemos un temita, sí. Tenemos un temita, sí. Tenemos solamente un año tardamos. Dos temas, creo que sí, tenemos un temita nosotros. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos ahí con 13 minutitos. Tenemos dos temitas que nos quedan, pero antes de mandar otro tema para no mandarlo así muy pegado. ¿De qué quiero hablar? Pasó cuna el fin de semana. Ya sabía que llegaba este momento. Pasó cuna y que no pasó por cuna soy yo. ¿Y qué? Yo te espero el, no, sí, ya sé, estuve el domingo que viene. Pasó cuna, pasó... Y si no el 18. El 2. El 4. ¿En 4? No. Vos sabés que yo tengo cola. Helion, te espero en el 4. Venite a cuna que te ponemos. No. Helion, te espero en el 4 de enero. De enero. Aclaremos. Perfecto. Bien. Previa Reyes... Queda bien. Te mandé foto el otro día de todos los Power Rangers que había. Sí, sí, por suerte los Power Rangers. Igual. Con suerte los Power Rangers. ¿Tu nene no quería un Power Ranger? Sí, sí, sí, necesitaba un Power Ranger. Bueno, ahí mandé una foto. If you want Power Ranger, you got it. Lo empaquito como hicieron los Guardianes de la Galaxia que llevaron a Kevin Bacon. Yo me llevo a Eugene, a casa, a la mierda. Que se vaya a cagar a Eugene. Yo a Dibujín y a Aye. Ahí está. Los dos disfrazados de Power Rangers. No, porque Aye me caga trompada. Yo Dibujín por ahí si le hablo. Bueno, pero tus hijos extasiados de que te caguen atrompados, Power Ranger, negro. Por favor, te pido. ¿Por qué me tienen que caer atrompados? Me encanta. Te la sirvo en 4, dice Aye. Los Power Rangers cagaron. No, atropada a mi viejo. Dice, no, loco, lo mejor. Pero es como que me da que me invoca el Megazord así en la cara, ¿entendés, Aye? Bueno. Al menos no es Rita Repulsa, negro. Un mini Megazord. Un mini Megazord. Aye, aguante Kimberly. Sí. Pasó cuna, pasó Sia, pasó... ¿cómo se llama esto? La Poké Juntada. También. ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó? Este fin de semana, un montón de eventos. Todo muy fin de año. ¿Qué no pasó? No me creció el pelo, por ejemplo. ¿Querés que te tire un dato? Ahí te tiro un no dato. ¿Qué no pasó? Madrugué cuando tenía que madrugar. ¿Qué no pasó? Esto nos pasó a todos. ¿Terminé sobrio cuando tenía que irme a eventos? Eso no pasó. No, claro, eso no pasó. Eso no pasó. Igual yo, tranquila, no esperaba que estuviera sobrio. No pasó que refresque, dijo Ayuri. ¿Qué dice? ¿Que no pasó? No pasó, que refresque. Que refresque. Oh, no, bueno, esto no va a pasar hasta marzo, Uri. Tenemos que buscar el digamos, el día de enero que haya más calor y hacemos un stream con Uri. Ese día de calor. Sí. Ay, pero él se va a sentir en su casa. No. En su salsa. Bueno, no porque el gas lo haya prendido. Bueno, entonces, está acá. Sigamos. Well. Sigamos. Sí. Yo estuve un rato largo por CIA. Qué calvario, che, porque te mandé sí. de acá y de allá. Te pido sí. disculpas. Sí, también aproveché a retirar cosas mías, a ver conocidos y demás, chusmear los stands. La verdad es que no hubo tanta gente como pensé que iba a haber. ¿En serio? Ni como el evento anterior. Acabo de sorprenderme. ¿Podía caminar tranquilo? No, no tenía que empujar gente. Ten en cuenta que desde la puerta Silvi iba tranquilo. Eso es imposible de que pase en general. Me acabo de enterar. ¿Cómo no me comentaste esto antes? Evento canónico. No estaba preparada psicológicamente para esto. Cuando llego a Cuna, ella estaba en la puerta. Yo llego y le digo, pará, tengo sed. Saqué una botella grande de Power. ¡De la bajó! Me deja un cachito así. Chicos, me deja un cachito así. Y me dice, ¿querés? Y le digo, mi amor, no, tomala vos. Está deshidratado. A ver, yo agarro del buffet. Ahí, ¿cuánto querés? Bueno, me la tomo yo. La botella de litro y medio de Power y de dos tragos. Era, parecía el Frise de Gatorade. Sí. No, estaba... Yo le digo... Por favor. Posta. Literal así me dejó de Gatorade. Señora. En la ferretería de Enzo. Todo bien con los tamaños, yo no soy de juzgar, pero eso de bebida, digo... Sírvase. Vos viste que entras y derechito al fondo. Sí, al escenario casi. Sí, sí, sí. Sí. Recordemos, pasaba. Sí, hasta en el Centro Cultural Matienzo. En el Centro Cultural Matienzo, donde uh-huh. se hace... Entrada gratuita. La Burning Tower. No, pará. La Delta Feria, es verdad. Pero perdón. El año que Delta viene. Feria. Delta Feria. La Delta Feria. Pasé como si nada. Entre toda ¿Mira? La gente hasta el fondo, todas las veces que fui a verla a Silvi. Me sorprende. Inclusive cuando iba para arriba, pasé tranquilo. Pude ir a la zona de perdidos uh-huh. y estar buscando a los perdidos que tenía ahí. Es hermoso esa parte. La zona de perdidos. Sí, me siento identificada. Esa zona es la muerte. Sí, es horrible. Puede hacer 3 grados bajo cero afuera que ahí te Que ahí calor. Hace calor. No. Es como alterna. No importa que sea julio, ahí, 3 grados bajo cero, está, te cagas de calor. Ahí está comentando Aye que hubo Ranger en el Puente de las Mujeres estuvieron el domingo. A la parrilla el domingo. Hubo Ranger a la parrilla. Para invitar a todos los hombres arcilla, a Rita Ay, Repulsa, Aye, todo. Por favor, qué calvario. Ranger asado. Encima en el pleno Puente de la Mujer. A mí lo que más me preocupa son los trajes. No. A mí me preocupa la persona que está dentro no, del traje. Sí. No. El traje, ¿cómo le sacas el tufo después? No, güey. Bueno. No, pero pará, lo que está pasando ahí adentro, o sea. Viví la experiencia, el reality show. Perdón, dibujín, pero el olor a huevo en el traje del Ranger Verde. Claro. Claro, no tenía ganas ni soplar a la daga. El olor en el casco, Gonza. Sí, sí. El olor en el casco, todas las gotas corriendo. No es fácil ser Power Ranger, chicos. No. Do you know what I feel? Y yo quería ser el que menos... Power Ranger quería ser. ¿Eh? Yo no quería ser Power Ranger en este momento. Yo quería ser mayor de cantar la canción. No, yo quería ser nudista. Pintaba Roque Narvaja. Yo quería ser nudista, no esto. No, yo quería ser el que menos derecho tiene. No. Mis respetos para ustedes que se la bancan en estos momentos. No, por favor. Heroicos. Dice allá ahí nada tampoco. Quería volar. Cuestión que. Bueno, no CIA. Había tanta gente en CIA. Se podía caminar. E incluso en el cuarto que pensé que más me iba a cagar de calor. Salón de Pasos Perdidos, en realidad se llama. Tenían un aire acondicionado y no me quería ir de ahí. Pero entraban 3 personas nada más. No, no, ahí la armonía es en 3 personas. Más de en eso. En ese salón entraban 3 personas más allá de los stands. Y no quería salir de ahí. Pero estaban prácticamente empujándome para que yo salga y pueda entrar más gente. Era lo como bueno un que recital de flema. Claro, pero te venía entrenado de áspera. Claro, como... este ya venía sí, con cáncer. Vale. Sí, a mí no me sacan un para carajo. Para mí no es que me sacaron porque estaba chupando el frío de ahí, sino que por el alcohol que Emanaba. Saturaba por los poros. Yo para mí tenés que llevarme un encendedor y decirle, me prendo acá, ¿eh? Mirá que me prendo, ¿eh? Loco. No me muevo y me prendo acá, ¿y sabes qué? El Luna Bomber, me dicen. Uy, no digas la palabra con B. Estaba en el aeropuerto. Y por el otro lado, bien. ¿Qué tal estuvo? ¿Cuna? Cuna. Bueno, voy a contarte un poco de mi lado. Desde el principio, nosotros empezamos a las 10 de la mañana. ¿Sí? Hijos de puta madrugadores. De Isa 16, ¿era? ¿17? Pará. 16. Ah, 16. 16, porque 16. Yo caí... De 10 a 16. Yo caí tipo 15 y 20 y a las 16 ya... Ahí recién empezó a bajar un poco la... Me fui porque se estaban yendo la gente. Claro. Ya. Recién. Los están, no la gente. Los están se bueno, están yendo. Yo te comento, Gonza, la gente vino a 9:30 de la mañana. Sí, lo sé. Y yo dije, chicos, arranca a las 10 de la mañana. Lo sé, tenía mensajes de un hijo de puta que le dije que iba a estar a las 12. Cuidá a mis clientes. Che, no era cliente tuyo, no era gente de no cuna. Me importa estar en cuna. No me importa estar en cuna. Era cliente de Fede Picos. Bueno, pero jodete no, por tener, cuidámelo. Digamos, Digimon en japonés, digamos. El chico si quiere madrugar, pero chicos, a ver, empieza a las 10 de la mañana. En el chat, todos pregúntenle a Gong a su Instagram privado si tiene Digimon en japonés. Cuestión que yo tenía que estar a las 11, 12 en cuna para recibir cartas para Fede Picos. Quiero concientizar que yo no lo esperaba 11-12 porque trabajaba de noche, pues en un bar dije... Y antes de trabaja de noche, claro. Y antes de las 10 tenía el chabón mandándome mensajes, che, ya estás... A mí me pasó con un 9:30 estaba en cuna este muchacho. Yo no sé, te filmaba la cosa. 9:30 estaba en coma, no en cuna. Sí. A las 9 se fueron todos del bar, a las 9:30... Yo a las 9 se fueron todos, me senté en la caja a querer contar la plata y me quedé dormido, me desperté a las... Gonza, yo creo que necesitabas una ayudita, me desperté un rato antes de las 12 con toda la plata tirada en el piso y yo durmiendo en la silla enfrente de la caja. El Windows 95 tenía una pantalla azul y se cayó la todo tirado. Yo estaba en la silla de la caja registradora así... Y todos los billetes tirados en el piso. Abuelo, me haces re mal. Bueno, por lo menos es un abuelo con control de esfínteres, porque tendría que ser mucho peor. Vamos al punto, ¿cómo estuvo? Desde las 9:30, ya te habrás dado cuenta cómo. Él me llega un mensaje, no sé a qué hora. Yo para mí era la dimensión desconocida ese día. Imagínense que... ¿Había cosa de la dimensión desconocida? No, sí. Imagínense que yo llegué a las 7:20 de la mañana. Empecé con todo, cargar bebidas, todo. Marcar las mantas, las medidas. Después empezar a laburar y de acá y de allá ayudar a la gente, gente nueva que viene a mantear. Che, estoy en tal lado, sí, vení, te acompaño, no sé qué, bueno. Mismo yo armar mi manta, porque tengo una manta ahí también. Igual no le doy pelota realmente, o sea, yo estoy para ayudar a la gente ahí. Yo estoy para dormir, se ponía la manta y se ponía a dormir. Oh, me encantaría. Pero en diciembre me chupa un huevo la manta. Ahí va. Tengo calor. Y la cosa es que... En un horario desconocido me habla él, me dice, me quedé dormido. 12:30. Ahí va, gracias por ubicarme. Yo digo, sí, no hay problema. El tema es que, nada, si querés ir así, anda directo así. O sea, él quería pasar primero por cuna, después porque ir así. Tenía no cosas sé, que quería hacer un tour. Retirar. Un tour re loco quería hacer. Tenía tan cosas desquiciado. Que entregar y retirar en cuna. Previo a áspera, ¿entendés? Claro. Retomemos el concepto post, de un bloque anterior. Post. Áspera. Sí, eso, post, perdón. Post áspera. Yo dije, ni con toda la esperanza del mundo. Dije. Yo ahí, zen, digo, que el muchacho se despierte cuando quiera. Digo, no pasa nada. Andá primero a Cía y después a cuna. Acá está desbordado de gente, así que vos venite cuando quieras. Desde las 9:30 de la mañana. Es un montón. Y no había arrancado el envén. Dice Aye, somos rangers no sucios. Yo lavo todos los trajes y la verdad, mis compañeros son sin olor. Aye, ¿me podés contar cómo lavas los trajes? Tengo un misterio con eso que no puedo dormir. En otra ocasión hablaremos. Ok. Ahora, me lo guardan para eso. Vamos a meterle pata porque veníamos bien de tiempo. Ok. Y de repente ya casi son las 12. ¿Eh? No, bueno. Okay. Así que vamos por. Así que nada, fue un evento muy lindo, chicos. Muchas gracias. Siempre hubo gente. Hubo gente hasta las 3:30 de la tarde y después empezó a vaciarse. Nada, como siempre, salió de maravilla, mucho calor, pero ahí estuvimos. Mucho calor el que estábamos viviendo, así que vamos a pasar rápido el temita que dejó Dibujín. Y después venimos, saludamos y nos despedimos y nos vamos con el último temita sonando. Luego de despedirnos. El señor Dibujín nos dejó algo freak. Algo raro, algo otaku, ¿de qué se algo trata? De todo un poco que me voló la cabeza cuando me dijo quiero este tema. Vamos a escuchar a Tongo. Tongo. Y su versión del opening de Evangelion. Ay, Tongo. Son orgullo. Mudeno do labo katari demo tokachi dake bo kedemitsume ke koko e undebu akata soko ureru moron motomeru koto ni mucho no ke eneri sae marichina nai itari ke no hito ni dakero ichu kaki Kurexu bosonos en Aganiba Haruka mira y me chachikame no janina aru koko Sabu koko na ten chino ten chen Manu takara ganate to dachi Koko dachi ru achi ipatu sude Ono ime mo Nuru nino nara Ono sora terminaba mal, no se moría mal Los Ángeles. No. Azúcar revivió. Gachi, Pachi. Helion, vas a tener que manejar el Evo, si no Valle tendrá que hacerlo otra vez. Bueno, gente. Muy fuerte este momento. Así terminamos el último programa del año. Nos vamos a estar viendo nuevamente. Como podamos. Durante enero vamos a salir, ¿sí? No por mixtape, vamos a hacer una edición especial de Metal Freaks con más freaks y menos metal, con algo de jueguitos y demás, desde Respawn Cyber. Vamos a hacer algo diferente, que por ahí quien dice, si sale bien, si queda lindo, la seguiremos. Tuvimos un micro corte de luz. Para mí fue una señal de Vecna. Se sí. viene mañana el final de Stranger Things, chicos. Nada, la tiro. Sí, mañana el final de Stranger Things. Vamos a pensar en Metal Freak. Vamos. Modo Metal Freak. Vamos saludando el programa. Vamos saludando. Chicos, muy feliz año. Cierren muy bien el año. Helion, un gusto conocerte 10. Este año. Pasaron muchas cosas lindas, como estar en este programa, conocer a todos los participantes. Y nada, cierren con sus familias, con quien o quien más gusten, sí, con sus mascotas, con sus seres queridos, con sus amigos, con quien sea. Pero pásenlo con quien quieran, uh-huh. ¿sí? No se sientan obligados absolutamente a nada. Esta es la fecha y válida. Por sobre todas las cosas, empiecen muy bien el año. Por supuesto. Señorita Vané. Dígame. Me. Me. Nada, muchas gracias por conocerlos a ustedes en este tramo final del año. La verdad que me han dado una alegría importante, me gusta este espacio. Me hace reír un montón. Y chicos, consejo, si tienen un guismo no le tiren agua. Y ustedes no escabien demasiado para Año Nuevo, no hagan cagadas, no le hablen a su ex. Disfrútenlo con quienes quieran, nada más. Y próspero Año Nuevo. Gon. Bueno, yo agradezco a todos los que nos acompañaron. Luchi, Uri, Fede, Agus, Arco, Maker, bueno... El Diablo, y puedo seguir así largo aguante rato. El Diablo, loco. A Amy, varios amigos tuyos que aparecieron, varios amigos míos que aparecieron, varios amigos tuyos que aparecieron la semana pasada también ahí, varios, varias gente de la parte de los Rangers que también aparecieron. Gracias a todos. Me voy diciendo un saludo psicológico para todos. Esa la conozco, Esa la conoces. Entonces, sí. El tema con el que nos vamos lo vas a conocer. La banda Feeling Every Sunset y el tema Heartless. I don't care about what you had to say at all. I don't care about your destiny or your life. And I don't care about all the things you did for me. I don't care if I am. A heartbreak, a star screams a broken heart. And I'm broken, the one you touch. Don't try to fix me, run away. Don't waste your time with me. Chance and run away.